está Matiz Yahu con One Day en las mañanas de la X haciendo noticia porque está defendiendo a Elon Musk. Tiene distorsionada la realidad. Sí, todos ellos. Yo creo que, no sé si ustedes hayan visto que cuando Hitler se subió en antes de subirse al poder, estuvo en la portada de la revista Time, ¿no? Sí. Hitler estuvo en la portada de la revista Time. Las organizaciones judías lo defendían. Sí, hablábamos de eso internamente. Hay tanta cosa ya tan revuelta que, históricamente. Sí, yo me pregunto si, por ejemplo, ese saludo nazi que hizo Musk lo hubiera hecho Barack Obama, ¿qué estarían diciendo? No, nunca lo hubiera hecho. O sea, nunca lo hubiera hecho. O sea, si lo hubiera hecho una persona de color, ¿qué estarían diciendo? Que a mí me parece muy curioso. Por ejemplo, el quarterback de los 49 de San Francisco, Colin Kaepernick, se arrodilla durante el himno nacional. Y eso es un completo escándalo. Que lo saca de la NFL. Sí. Pero lo de Musk sí se puede debatir. Lo otro no. Plata, Alejandro. Un jugador de fútbol afroestadounidense también fue sancionado por la NFL porque vio un documental en YouTube donde se hablaban temas del holocausto y un montón de cosas y lo sancionaron. Expresó alguna duda o alguna inquietud sobre ese asunto y de inmediato fue despedido y reprochado y todo. Y acá no pasa. Y con este no pasó nada. Ahora, ¿viste a Barron que se pone la mano detrás de la oreja igual? ¡Uy, no! ¡Todo terrible! Bueno, Barron... Es gigante. Barron mide 3 metros. Tiene las manos. Tiene las manos de mi amigo Mac. ¿Ustedes no se acuerdan de mi amigo Mac? Unas manotas. Gigante. Eran extraterrestres horribles. Han hecho muchos memes de Barron entrando a la Casa Blanca en diferentes tamaños. Cada lo ponen más grande, imagínate. Sí, large, extra large, extra, extra large. Mira, si tú lo tusas, quítale el pelo y es Gru. Mide 2 metros, es un centímetro. De los Minions, quítale el pelo. Ya. Lo cual me causó curiosidad también cuando la inauguración, porque eso quiere decir que Elon también es muy alto. Porque Elon estaba sentado al lado de Barron. Sí. Y Barron le lleva media cabeza. Ok, entonces sí. O sea sí. Que ese Elon es gigante sí, también. Sí, sí, sí. Cosa que uno no pensaba. Sí. Sí, no, él, sí, pero imagen. Él siempre se ha visto como... Pero alto, alto no. Sí, sí, y no pensé que fuera realmente tan alto. En Italia lo colgaron. Sí. No, en Italia unos estudiantes universitarios... Hicieron un muñeco. Hicieron un muñeco, pero ese también es bien... Ese es bien mórbido, ¿no? Claro. Ese sí es... O sea, es como el otro lado de la moneda. Es que la violencia genera mucha violencia por todas partes, por donde usted lo mire. Hay respuesta violenta. Y el rollo es que usted ve esa efigie de Musk y no puede evitar pensar en el final de Benito Mussolini. Exacto, y justo pasó en el mismo momento lugar. En el que cae también Hitler, como todo este momento ya que empieza claro, a caer fascismo, la Segunda final Guerra del... Mundial, sí. Ahí se van. A Mussolini lo capturaron y lo mataron ellos mismos cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial antes. Ese se había caído antes, ¿no? Eso fue antes, sí señor. Y su cuerpo fue profanado en la misma plaza donde pusieron la efigie de Elon Musk, en la Piazzale Loreto en Milán. Es un colectivo, ¿no? Estudiantil. Exactamente. Fueron los que se dijeron fuimos nosotros. Reivindicaron la acción, es un saco. El colectivo estudiantil Cambiar es Rota, cambiar de rumbo. Sí. Bueno. Lo llenó, era un saco lleno de basura. Y la impresión de la cara al revés. Y en otras noticias de esta índole, el Partido Republicano quiere deportar a la sacerdotisa que hizo el sermón, donde le pidió misericordia a Trump por todos los inmigrantes y por todos los trabajadores. Sí, vi que en la noche el hombre Trump compartió, estaba enojado, que esa forma como le hablaba, que era incómoda, que tan maluco, que El representante Mike Collins de Georgia está pidiendo que deporten a la sacerdotisa. No sé cómo se dice eso en femenino, bishop, obispo. Sí, también. Es un obispo. Marianne Edgar Buddy. Están pidiendo que la deporten. No sé, ¿para dónde? ¿Para Nueva Jersey o qué? ¿A dónde la van a deportar si ella es de allá? Claro. Y pues yo vi la parte y yo lo sentí. Bueno, es que percepciones. Es un vainazo muy rudo. Sí, pero. Durísimo. Está bien. Pero es que Jester. ¿Cómo así, Dirty? Está bien. Pero es que también. Yo estoy de acuerdo con que es un vainazo muy bien dado. A eso voy. Porque está hablando de gente y está hablando de derechos humanos y está hablando. Y era un poco eso, como la reflexión frente al ser humano. La incomodidad de Trump, la cara. No, y de Melania, mírale la cara. No Melania. Sabe a dónde. No, mirar. Y Vance. Le provoca. Y Vance sí que le abrió los ojos. Sí. Estuvo muy bueno. Estuvo muy bueno ese momento. Sí. Lo que pasa es que ahí es donde estamos. Ahí nos volvemos a parar en la mitad entre bueno. ¿Qué hace la iglesia y qué hace el Estado y por qué está un religioso opinando de política en un sermón? Está hablando del ser humano. No importa. Tú que eres derechos. Tan despreciativa de la iglesia, tú que odias esa institución, ¿ahora defiendes porque está hablando de un ser humano? No. Estoy hablando a cualquier persona que se pare ahí a hacer una reflexión frente a los derechos del ser pero humano. Pero no era el lugar. Ahora, era la oportunidad. Valiente. Vio la oportunidad y la tomó. No, eso no era una oportunidad. Claro. Ella se atrevió. Por eso. Y lo hizo. Porque como religiosa de verdad, como figura espiritual, como lideresa espiritual, sintió la responsabilidad de hacerlo. Lo cual es muy valiente. Es muy valiente porque sí, estoy de acuerdo contigo con que ese tipo de cosas hay que decirlas. Lo que pasa es que no era el lugar. Y pues obviamente ella está en el ojo del huracán, porque pues obviamente por un lado los que defendemos los derechos humanos estamos de acuerdísimo con ella, y por el otro pues está el otro argumento que se esgrime, Dirty, donde tú dices, no, un momentico, la Biblia dice que a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, ¿sabes? Lo que pasa es que si lo hubiera hecho en un reel no hubiera causado el mismo impacto. No, claro, no estoy de acuerdo. Es que estamos hablando desde de las consecuencias de sus palabras y de esa inexistente división que hay entre la religión y el Estado, ¿saben? Sí. Donde la religión todavía tiene opiniones dentro de lo que supuestamente, porque a la final dice en los billetes de dólar, In God We Trust, ¿saben? Como que uno dice, ahora, repito, yo estoy muy de acuerdo con lo que dijo el obispo, me pareció maravilloso, no, además, porque es que la defensa, el ataque de Trump posterior es que el sermón fue muy aburrido. Eso, que lo incomodó y que qué pereza y que... No, que dijo que muy aburrido. Que no le gustaba que el tono. Le pareció, ya después dijo que lo insultó, que él se sintió insultado. Claro. Pero primero dijo, me pareció aburrido. Y hay que decir que ese sermón fue de todo menos aburrido. Ese sermón estuvo muy bueno, muy bonito. Pero pues, un poco fuera de lugar de todas maneras, independientemente de que hablemos de la defensa de los derechos y de la preocupación muy real de la obispo. Obispa. Pero bueno. Creo que se dice obispa. Sí. ¿Se dice obispa? Obispa, estoy leyendo. Fabuloso. Hay que ver. ¿Y es católica? ¿Qué va a pasar con ella? No, yo no creo que vaya a pasar nada, pues. Ella es católica. Catedral Nacional de Washington. Sí. La obispa María, diócesis episcopal, sí. Sí, es católica. Es católica. Pues eso estuvo muy bonito. A mí me pareció muy, muy bonito el discurso en general, la figura de ella además. Sí. Como tan transgresora de una religión que ha sido siempre tan Mira, masculina, ¿no? Es la primera mujer en estar al frente de la diócesis episcopal de Washington. Sí. Sí, es un acto muy simbólico, indiscutiblemente, que marca el espíritu del tiempo de 2025, sin duda, y una discusión nuevamente que se abre sobre esas diferencias entre Estado, religión, qué tan laico es, qué tan religioso debe ser y qué papel debe jugar la Iglesia en ese tipo de conceptos y comentarios políticos. Son las 10 de la mañana, 15 minutos, estas son las mañanas de la X. Let me tell you. You my little boo thing. So I'll give a hoot time. You find a little something to catch, I know. Little Booten en Mañanas de la X 103.9 FM. Inventos fascinantes que aún no entendemos. Dirty, arroba la X más música. ¿Qué ha dicho la gente? Pequeña Piña dice: aviones, ¿cómo pueden volar y quedarse en el cielo por horas? Y también el internet. También por acá dice Germán: mientras haces scroll en las respuestas a este post, te has preguntado cómo sabe la pantalla de tu celular exactamente en qué parte le estás presionando. Ok. Jesse dice la economía. Y Carlos García dice que el lápiz. ¿El lápiz? Sí, le parece curioso. Mm. Wow. ¿Cuántos años tiene Carlos, dirte? Pues 70. Yo creo que sí, porque tiene. No, es un niño. Porque tiene, no tiene avatar. O sea, no, no hay imagen. Carlos 225-30-45. Ahí sí ya supera los 60. Pero bueno, tal vez dirá, wow, ¿cómo pinta el lápiz? Ya, sí, dice que la impresión 3D también, sí, es también increíble. Uf. Está muy, muy chévere. Sí. Se están haciendo grandes cosas ya. De todo, desde órganos hasta comida. Gafas, muebles. Cuando ya no sea tan caro eso. Porque el tema es lo caro. Estas son mañanas de la X, Dirty, te tengo los números. Señor. De reproducciones. Yo de sé. 2024. Bueno. Por participación en el mercado de grandes casas discográficas versus independientes. Okay. Bueno, entonces yo sé más o menos por dónde va la cosa. Creería. Independientes bueno. Ganando. Independientes ganando. Cuenta, cuenta. Independientes ganando. El 62,1% de las canciones que sonaron en los servicios de reproducción, de streaming del mundo, independientes fueron independientes. Ok. ¿Qué pensarán las disqueras? El 62,1% de canciones que se tocaron entre 1 y 10 millones de veces en streaming en Estados Unidos fueron manejados por compañías de distribución independiente. 62%, ok. En ese mismo importante. Periodo que está presentando la firma Luminate el día de hoy, las compañías de distribución independiente también fueron responsables de la distribución y el manejo del 37,4% de las canciones que se tocaron entre 10 y 50 millones de veces. Y también los independientes controlaron el 22,1% de aquellas canciones que sonaron entre 50 y 100 millones de veces. El sector independiente creció en su participación en el mercado en todas esas categorías en 2024 con relación a la segunda mitad de 2023. Ya. Entonces. Fuerte. Ahí está. Buen los músculo. Independientes son los que mandan. ¿Qué pensarán las disqueras? Pues mira que las disqueras, Diana, están muy pendientes del asunto. Warner Music, por ejemplo, confirmó el pasado mes de marzo de 2024 que estaba considerando comprar Believe, que querían quedarse con Believe, okay. Que es una distribuidora independiente. Sí. Pero en abril decidieron que no iban a comprarla, pero vamos a ver después de estos reportes números. Qué va a suceder. En meses recientes también hemos visto unas inversiones muy grandes de compañías discográficas que están dirigidas hacia distribución y servicios artísticos y de repertorio en mercados potenciales o mercados emergentes. Por ejemplo, Warner Music Group se quedó con un pedazo pequeño de una empresa en Brasil llamada Sua Música. Y Universal Music compró también una empresa basada en los Emiratos Árabes Unidos llamada Chabaka Music. Entonces, las disqueras van buscando esas distribuidoras y esas agregadoras para poder mantenerse vigentes, porque en términos de desarrollo y de creación, todo lo que es independiente es lo que está mandando la parada. ¿Un independiente querría ser comprado? O sea, ¿sería un gran negocio para ellos? Lo dudo mucho. ¿O mantenerse como independiente? Pensaría yo que es mucho mejor para un independiente mantenerse, claro, independiente y firmar negocios de licencias o de sincronización o de distribución con una gran casa discográfica. Vamos hablando que Bad Bunny es independiente. Sí. ¿No? Sí, sí, señor. Ahora, la comparación uno a uno en artistas, pues le asegura a las disqueras un número importante de gente. Es decir, nomás Universal con Taylor, pues no se preocupa mucho por tener que completar muchos artistas para lograr lo que hacen los grupos de independientes. Que independiente es masa, son muchos artistas. Es masa. Con Universal con dos, digamos que... Entra ahí en la torta importante. Aquí. Claro, pero en términos de participación, que es, tengo entendido, como se está midiendo más la efectividad de esos negocios, pues el sector independiente supera en números muy importantes a las tres grandes casas discográficas, que son Sony, Warner y Universal. Las cuatro voces del pop, mujeres, que escuchamos mucho el año pasado, ¿son independientes? Chappell. ¿Cuáles? Chappell. Sabrina. Charlie, Sabrina. Yo creo que son independientes y tienen negocios de distribución, pero habría que mirar. Habría que mirar Chappell con quién está firmada. Yo creo que Chappell tiene... Mira. Chappell es firmada por, no sé si firmada por, pero Chappell está producida por el mismo tipo que descubrió a Olivia Rodrigo. Ya. Que es un tipo que se llama Dan Nigro. Ah, ok. Y mira, acá dice que es de Island Records, que es una división de Universal. Music. Claro, pero también tiene un negocio con Atlantic Records, que es de Warner. Ya. Wow, pues habría que mirar cómo se divide qué tipo de negocios son. Ahí empieza así a complicarse el entendimiento. Porque antes era todo muy exclusivo y ahora ya no. Sí, ahí lo interesante del asunto es qué tanto de lo que están haciendo artistas como Chappell Roan o Sabrina Carpenter se queda como propiedad de la disquera, que es finalmente lo que ellos están buscando. Ellos están buscando es quedarse con ese disco. Mira, Sabrina también está Island Records de Universal. Sí. Ok, sigamos con Charlie. Esta vaina es discográfica, sino en efecto, esto está firmado con una disquera independiente que se llama Amusement. Ok. Y yo pensaría que Island Records suministra servicios de distribución para Amusement Records. Pero pensaría yo que como están las cosas y como estamos viendo el panorama de lo musical, Chappell Roan y el disco The Rise and Fall of a Midwest Princess, el disco es de Chappell Roan. O sea, ella mantiene control sobre sus grabaciones. Mira, Charlie XCX, Atlantic Recordings Corporation. Bueno, pero es que Charlie también... Charlie es un artista que ha estado siempre en el... negocio de las grandes casas discográficas. Ya. Yeah. O sea, Charlie siempre ha sido compositora de major. Ella se ha destacado es por su tarea como escribiendo para otros, ¿no? Sí. Que lleva un tiempo largo. Sí. Uh-huh. Bueno, pues ahí está entonces. Los independientes, que es una vaina muy diferente a lo que era un independiente hace 20 años, además. Sí. Sí, completamente cambió todo. Es bastante distinto lo que está pasando, pero los independientes, los que se quedan con su música, finalmente, los que logran hacer el negocio por fuera de lo que las disqueras están haciendo, y el negocio de las grandes disqueras ya no está en firmar artistas, sino en cerrar esos negocios de distribución que pueden proyectarse a futuro para la venta de un catálogo, que es donde finalmente vuelven y respiran después de las profundas inversiones que hacen en esos artistas. Pero los independientes, entonces, según Luminate Media, son los líderes en el negocio de la música en la segunda mitad de 2024, según el más reciente reporte. Estas son Mañanas de la X. Kelani con Ser, la canción se llama Good Thing. Estas son las Mañanas de la X, 103.9 FM. Hay más noticias de música. Chris Brown, el cantante R&B y bailarín norteamericano, ha presentado una demanda por difamación de $500 millones contra Warner Brothers. Dirty, esta demanda, yo creo que se va a hacer cada vez más popular, de artistas contra las disqueras después de la demanda de Drake contra Universal Music Group, ¿no? Aunque está lejos, tiene que ver directamente con la docuserie Chris Brown, A History of Violence. Porque en esta docuserie que se presentó, Warner compartió información que ya había sido desmentida. Unas afirmaciones de una supuesta víctima llamada Jane Doe, que hablaba de haber sido drogada y violada en una fiesta en un yate, supuestamente propiedad de Sean Diddy Combs. Okay. Y después de un juicio de lo que se presentó, se desestimó. Sin embargo, en la docuserie la presentan. Okay. Entonces la demanda señala, en pocas palabras, este caso se trata de que los medios de comunicación anteponen sus propios beneficios a la verdad. Desde principios de octubre de 2024, Warner fue puesto sobre aviso de que estaban promoviendo y publicando información falsa en su búsqueda de likes, clics, descargas y dólares, y en detrimento de Chris Brown. Finalmente, el 27 de octubre emitieron Chris Brown, el documental, sabiendo que estaba lleno de mentiras y engaños y violando principios básicos de periodismo. También hablan que él hasta el momento no ha sido declarado culpable de ningún delito sexual y se le ha pintado como un violador en serie. De lo único que sí se declaró culpable hasta el momento fue de agredir físicamente a su exnovia Rihanna en el 2009. Uf. Esos antecedentes tan complicados, ¿no? Pero y que él dice, es que no, he aprendido de mis errores pasados. Sí, complicado. Sí, no, con esos antecedentes es muy difícil creerle. Es difícil creerle, definitivamente. Entonces esa es la demanda que le está presentando. Pero lo que te digo, Dirty, yo siento que este año, después de que Drake ya tiró la piedra contra Universal Music, van a arrancar. Lo que va a haber es demandas y demandas y demandas de artistas por lo que sea, difamación, acoso, por un montón de cosas, ¿no? Mira lo de Linkin Park también. ¿Qué pasó con Linkin Park? Fue Linkin Park, no, les dije, Limp Bizkit, perdón. Es que siempre bueno, la demanda que mencionábamos esta mañana, sí. Se suma de $200 millones. Sí, está pasando. Bueno. Y se suben las demandas. Lo peor es que entra una contrademanda más alta. Claro. Y aparece otra más alta de lo alta. Sí. Que es lo de que también está pasando con Justin Baldoni. ¡Ole! ¡Novelón! Compartieron un video la defensa de Justin Baldoni mostrando que no era tan cierto lo que Blake Lively decía sobre una escena que grabaron. Sí. Que ella se sintió siempre tan incómoda y que el hombre siempre trató de... Y el video mostraba cositas, que era otra cosita. ¿Usted vio el video, Andrés? No, yo no he visto. ¿No ha visto el video? Nosotros sacamos una conclusión con Alejandro. Diana y yo sacamos una conclusión porque es que, a ver... Hay odio, pero hay gusto. Entonces hay esa relación. Usted tiene que ver ese video, Andrés. Necesitamos su opinión sobre esa toxicidad. A ver. Que buscando. Se están odiando ahorita y quieren. Pero como ese yo odio creo que esos dos. Dirty, yo creo que esos dos. Cierto. Ay. Hola. La sensatez. Bienvenida a este paraíso. Yo sí vi ese video. Y bueno, opiniones, Catalina, sobre el video de Justin Baldoni y Blake Lively en una escena. Ella decía que cuando el man le daba el besito en el cuello, que ella decía que eso no estaba bien. Yo era la primera que lo Pero yo la veo muy contentica, la muchacha. Sí, y yo también hubiera estado contentica. ¿En serio? Sí. Sí, él tiene su algo. Ok. Ya estoy ¿Qué viendo. Te gusta de Baldoni? Su nariz, su pelo. La barba. Pues como todo el conjunto. ¿Sí? Sus brazos. Pero es ratero. Es raterito, es como por momentos. Andrés Felipe. Tiene momentos. Sí, es raterito. De momentos. No es siempre. No es como mi amor, gente. No, depende, ¿cuál es tu tipo en estos momentos de Hollywood? Cata. Ay, santo Dios. Uy, de, no sé. Yo creo que el mío sigue siendo muy Shawn Mendes. Ok, Harry Styles. Estás más por el lado musical. Nada de actores. No, Brad Pitt siempre me ha encantado. No, mentira, sí. Ayer Cata me confesó que el actual Pedro Pascal. Uy, sí, porque lo vimos joven y fue como. Mm-mm. Le dije a Diana, tienes que ver esto. O sea, ¿qué pasó? En Buffy la. Uy, no. Mm-mm. ¿Pascalito era feíto? Uy, sí, pero... joven. Pero entonces ahí llegamos a la conclusión que la madurez de un hombre, y sus arrugas y sus canas y su. Los hacen sexy. Sí, sí, claro. Sí. Bueno, pero entonces. ¿Baldoni y Lively tuvieron algo o no tuvieron algo? Yo creo que sí, pero al final el tipo no le copió tanto y ella dijo, ah, sí, pues te voy a demandar. En serio, gracias. Mira, es que en el video también hay pensaba química. Yo después de que estábamos especulando con Diana ayer cuando le mandé el video, que pues son actores, ¿no? Eso y los actores pues tienen que meterse en su papel de que claro, de verse enamorados. Sí, de otra manera, no, pues entonces, ¿cómo convencen a la gente en la película? Eso es ficción. Es parte exacto, de una escena, ¿no? Sí, ¿qué vas pero a ver? Es que ella decía sí. Que en ese momento pasaron cosas que no pasaron. Es que es eso, por eso ajá. Compartió la defensa al video, porque ella dice no. Ya. Y yo le decía, no, quítate. Y eso no se ve. Te digo. No. Uh-huh. Sí. Muy complicado. Muy complicado. Pero uno especula y uno dice, puede pasar. Que incluso como parte de esa intensidad de un papel terminen encuentándose, ¿no? Sí, claro. Ha pasado muchas veces. Pues mira lo que pasó con Brad Pitt y Angelina Jolie. Exacto. Ah, sí, que le puso los cabellos. O sea, que la cosa la se... Es uh-huh. Que... A Jennifer Aniston. El nivel emocional, el nivel de emotional sharing, de compartir cosas emocionales de actores y actrices es demasiado... Es un riesgo muy alto, ¿no? Yo no podría. No, te enamoras. De todos. Sí. Estas son mañanas de la X-103, son las 10:42. Material Girl, un día como hoy, Dirty, en la historia de la música, salió al mercado esta canción. Sí, y ella prometió, Alejandro, música nueva para este 2025. Vamos a ver cómo... Yo quiero creer, tengo fe. Vamos a ver cómo la recibe la reina del pop, Madonna, con Material Girl. Dirty, ¿cuál fue el artista más extraño que has oído recientemente? El más extraño, Alejo Electrónico. Ok, ¿quién? ¿Cómo se llama? Uy, ya te digo. Es que bueno, ¿sabes qué pasó? Que di con uno de estos fantasmas musicales. No. ¿Ah, sí? ¿De verdad? Sí. Oh, my goodness. Y me gustó, y entonces fue como, no, pero están sacando... Pero después de que te... A ver. Señor. Yo ayer lo hablaba con Pablo Ceballos. Uh-huh. Porque me decía, sí, lo peor de esa música fantasma es que es buena. Sí. ¿Cierto? Sí. Pero tú no oyes después otra vez y te das cuenta que no es tan buena. No, mira que yo trato de buscar más cosas. A mí me pasó con el mix de canciones. Sí. Spotify se ha inclinado hacia la personalización, como todo. Uh-huh. Como todo lo que está pasando en redes sociales, todo está inclinado hacia la personalización, hacia lo que algorítmicamente el aparato o la máquina siente que te gusta más a ti. Sí. ¿No? Y hay unos mixes, en Spotify hay unos mixes. Sí, señor. Mixes semanales o mixes diarios, ¿no? DJ, ¿cómo se llama? Mix semanal 1, mix semanal 2, mix semanal 3. Como que te ajusta las baldositas en tu ventana según como las inclinaciones. Entonces mix de chill, mix indie. Exacto. Uh-huh. Sí, exacto. Señor. Y hay un, yo tengo uno donde está, por ejemplo, música de Massive Attack. Ya. ¿Cierto? Sí. Y me pongo a oír Massive Attack. Después me tira Portishead. ¿Cierto? Sí. Y después me tira Royce and Murphy. Uh-huh. Luego me tira... Air. Y de repente... algo raro. Me suena una canción que nunca he oído. ¿Y es de un grupo raro? Y entonces se llama John Kennedy. Ok. Me tocó un artista que se llama John Kennedy. Hay como tres canciones de John Kennedy en ese mix. Entonces me fui a buscar a John Kennedy. Sí. ¿Y no tiene casi cosas? Tiene cositas. Entré a su página, tiene 7 millones de oyentes mensuales, pues porque está en esa playlist. Claro. Y está en playlists personalizadas, ¿cierto? Es que es eso. Pero a uno y lo busca en redes sociales, no sé. Tiene 3,000 seguidores en redes sociales. Es que a mí me pasa con ese, se llama Con Limón. ¿Con Limón? Sí. Y tú vas y tiene en Instagram, tiene una publicación y tiene 1,300 seguidores con Limón Music. No hay disquera, no hay nada. Es... y suena lindo. Música fantasma. Pues allá vamos. ¿A Cata le ha pasado o no? Sí, me pasó hace unos días con algo que se llama Sueño a Marte. Y lo mismo, entré a Instagram a ver qué era y tiene 1,500 seguidores. ¿Sueño a Marte? Una cosa así. ¿Y qué tipo de música es? Es como una electrónica. La verdad no me gusta, o sea, no me mató. Me pareció pero un sonido pasó, raro y también fue como que estoy escuchando. ¿Dónde, en qué lista estaba? ¿En dónde lo ¿cómo tenía? Llegaste? Le puse la opción de DJ de Spotify, la de AI. Sí. ¿Y qué tal? Y por ahí me botó eso y en un momento fue como, ¿qué estoy oyendo? ¿Qué es esto? Nada más que no es tu no, curva. Exacto. Fue raro. Además, y cuando entré dije 1,500 seguidores, oh, ok, es extraño. ¡Otro más! Tienen nombres raros, este es Sueño a Marte, el tuyo era Con Limón. Con Limón. Y usted se pone a mirar los artes y todas las cosas, que la portada del disco y la vaina, y usted dice, todo está generado por inteligencia artificial. Sí, son como atardeceres. Eso. Siempre es con el, la playa. De paisajes. La sí. Playa, el atardecer. Sí. Ahí estamos consumiendo fantasmas. Mire, Dayana. Señor. Y entonces, ¿has vuelto a oír? O sea, entras a ese perfil y escuchas, porque yo, lo que me pasó con John Kennedy, a mí, fue que oí, y como la primera vez me dije, uy, eso está bueno. Entré mi John Kennedy y yo, interesante. Después volvió a sonar entre Portishead y Royce and Murphy, otra canción, yo... ¿esto qué es? Entonces entré y dice, John Kennedy otra vez. Y ya me senté a oír la siguiente canción que está ahí. Ya dije, esto no me parece tan chévere. O sea, no es tan bueno. Y ya después oí la canción anterior y dije, un momento, esta canción dura 2 minutos. Sí, claro, es que es eso, dura un poquito. Exacto. Pero si no me parece tan bueno es porque ya supo que es un ghost artist. No, porque en realidad, comparado con, por ejemplo, no sé, usted pone una canción como Exchange de Massive Attack. Deberías ponerla, Andrés. Pongamos Exchange de Massive Attack para sonorizar este espacio dedicado a la música fantasma que estamos consumiendo en redes sociales. Está pasando. Por orden de los algoritmos. Cuando tú oyes una canción como Exchange de Massive Attack, es imposible no encontrar en esa canción un... sin fin de posibilidades emotivas y emocionales. ¿No? Sí, total. Escuchémosla de fondo para que nos hagamos a la idea. O sea, Exchange es una canción que no tiene voz. Y que, instrumental. Sí, es instrumental y entra muy bien dentro de una playlist de chill, si usted quiere. Pero Exchange está hecha... con un montón de capas. Sí, total. Que conducen a una escucha detenida, a una escucha activa. Es decir, esto era música que uno oía y tenía que escuchar después. Uh-huh. No, su estructura estaba tan llena de cosas. Uno puede decir, no, es una canción sexy. ¿Cierto? Ajá. Uh-huh. Dice, pero también es súper melancólica. Y es además muy triste. Se está creada con un fin. Exacto. Y es además evocadora. Es nostálgica. Es misteriosa. Es rara. Está llena de cosas. Está hecha de muchas cosas. No es solamente una emoción. No es hecha para meditar, aunque la puedes utilizar para lavar los platos, por ejemplo. O para, de pronto incluso, intentar hacer algo de respiración consciente. Pero no solamente sirve para eso. Ella te exige que escuches todo, absolutamente todo lo que está pasando dentro de ella. Tú sabes que ahí hay una máquina de beats, pero que también hay alguien haciendo unos sintetizadores, unos ambientes, hay alguien haciendo una batería. Bajo. Sí, bajo. Muchas cosas pasando en Exchange. Y las otras no. Ya, la del señor Kennedy. La otra sí es como más sencillita, como que intenta darte esa impresión de que tiene esa profundidad, pero no, es bien pandita. Pandita, esa es la... Claro, porque me imagino yo que los públicos hoy no se ponen a analizar mirar, eso, las capas. Sino que al contrario, necesitan algo más digerible. Más ligero. Más ligero para que su atención no necesite... No le exija tanto. Exacto. Y eso es lo que está pasando con el consumo musical. Se está volviendo pasivo. No es que eso no haya sucedido antes en la historia. El consumo musical ha sido mayoritariamente pasivo. Esa es mi crítica más profunda al libro de Liz Phelley, que se llama Mood Machine. Ella, pues obviamente le echa muchas vainas a Spotify. La reportería, repito, es impecable la forma como cuenta con testimonios todo lo que está pasando dentro de Spotify, las decisiones que se están tomando para que usted se vuelva un oyente mucho más pasivo, son profundas, pero también están muy llevadas por la manera como la gente está consumiendo música. No es algo que esté sucediendo porque en mi opinión lo estén haciendo porque alguien esté jalando los hilos de su consumo y de sus hábitos, sino porque en realidad la gente necesita oír pasivamente mucho más que activamente cosas. Pero es preocupante también porque, como lo hablábamos hace un rato respecto a la manera como se viralizan las canciones en redes sociales, como se viralizó Maps, pues uno pensaría, uno quisiera que Maps, desde esa perspectiva artística, tenga un impacto que vaya mucho más allá de un meme de perritos. Que está bien el meme de perritos, pero que sería muy bueno que ese consumidor, que la final, eso es lo que sucede también con el consumo actual. Y es que muy pocos de nosotros entramos a mirar quién es John Kennedy o quién es Con Limón. Sigue derecho. Sí, uno. Y sigues escuchando. Claro. Entonces tampoco es como que ese artista se esté haciendo a un grupo de fans, así tenga 7 millones de reproducciones de una canción. No, y ahora que tú lo dices y pasando lo que ha sido estos dos días con Instagram, que estamos siguiendo y que aparecemos en eso ahora, pues ya quedaba más claro también que si te quieren meter algo, te lo meten. O sea, sí. Con Limón no debería sonarme porque estoy en medio de otra... de otra lista, lo que más escucha, lo que más rotación tiene, que busco la biografía, tiene repercusión en la música electrónica. Lo mete, mira lo que le pasó a Cata, que Cata se mueve por otra curva musical y toma tu electrónica extraña también. Sí. Te están metiendo la música que quieren. Escúchala o escúchala, punto. Ya. Israel ya tiene representante para Eurovisión 2025, Dirty, se llama Yuval Rafael, una joven artista de 24 años que se proclamó este miércoles 22 de enero ganadora de Jaco Java, el talent show que sirve de preselección eurovisiva en la cadena, según informa la cadena Bertel. Yuval ganó con el apoyo mayoritario del jurado y del público, un programa donde ha contado su testimonio de supervivencia en los ataques de Hamas del 7 de octubre de 2023, tal y como apunta este mismo medio en la preselección, ha llegado a contar que tuvo que esconderse en un refugio bajo una pila de cadáveres para salvar su vida. Entonces, noticia de última hora, Dirty. Okay. Las semifinales van a ser entre el 13 y el 15 de mayo y la final el 17 de mayo. Siempre controvertida la participación de Israel en este concurso europeo, dice la cuenta del diario El Universo. Igual que en otras competiciones deportivas, el año pasado aumentó la polémica por las acusaciones de genocidio cometido en Gaza se ha quedado destrozada por completo por los ataques israelíes, donde han asesinado a más de 46 mil personas. Ahora queda conocer un tema de la canción, dice el diario, y si pasará el filtro de la Unión Europea de Radiodifusión para mantener su condición apolítica. Recordemos también, es que es imposible, ¿no? En ya. Estos tiempos. No, y no siempre. Es sobreviviente del ataque, ya. ¿Tú crees? ¿Tú crees que pase? Pues quién, yo sí creo. Yo pues es imposible que sea apolítica, pues porque ya está. El contexto muy es político. Muy político. Y recordemos también que el pasado año Israel tuvo que modificar su canción ya que hablaba de dichos ataques. ¿Quién sabe qué irá a pasar este año, Dirty? ¿Tú qué piensas? Ya, es que con esta nueva administración cada día pasa algo nuevo. Todo puede pasar. Todo es tan incierto ahora. Todo, hasta un viajecito que uno quiere armarse. Toca pensarlo dos veces. Estas son Mañanas de la X.